siempre. Siempre. FM 106.9, yo soy Ani Cárdenas con toda la música que ustedes programan y que también disfrutamos aquí en décadas con la FM 106.9. Estoy comenzando por aquí con un problemita, si el clásico me está escuchando, que se me apagó el monitor. Vamos a seguir con toda la información que tenemos para ustedes con Ana Malortis más adelantito para que esté informado y para que se dé cuenta de todo lo que sucede en Medellín y en todas partes. Clásico, ¿estás por ahí? Sí, hace rato estoy, te estaba diciendo que me abrieras el micrófono, tranquila, tranquila, cuando pase eso no te preocupes. Este mundo de la radio es hermoso. Lo primero que uno tiene que hacer, Ani, lección número uno definitivamente, es conservar la calma. Esto es como un temblor de tierra, mi amor. Pasa algo y se mueve el edificio, estás en un piso 16, se está moviendo el edificio y de pronto lo que tienes que hacer, bueno, vamos a conservar la calma, a ver qué es lo que pasa y ti. Lo mismo pasa con la radio, Ani. No te preocupes, ¿ya te prendió lo que fue el monitor o no? ¿No te ha podido prender? Listo, mi amor. No hay problema por eso, preciosa. Lo importante es que estamos totalmente listos y Drixa también está por ahí, me imagino, a través de arroba la FM Medellín y a través de nuestro sistema TIN, hermano. Drix, ¿cómo vas, mijo? No, no está Drix por ahí, no importa. Aquí seguimos, sí, no te preocupes, linda. Estoy, casi. Ahora sí, mi hermano, ¿cómo vas? Sí. Aquí como una ave carroñera esperando a que me abran el micrófono. Clásico, ah, muy bien, no, también a mí me pasó lo mismo ahorita, no te preocupes. Y estamos preparados porque ya llega este primer sistema con tres emisoras sonando y tocando clásicos todo el día, señoras y señores. Le estoy hablando de la FM Cali, Bogotá y Medellín, Drixer. Sí, señor, y también, aparte de esta gran noticia que usted nos entregó desde muy temprano, hay una buena noticia y es que ya tenemos lista a Ana Mal Ortiz, ya la tenemos lista por todas partes para que puedan ahorita, después de que escuchen el informe oficial, muy bacano, hacer parte de la pregunta que tenemos hoy, clásico. Claro que sí, una pregunta muy especial la cual tenemos, pero antes de la pregunta estamos invitando a la gente porque para que nos unamos, sobre todo en esta temporada. Sabemos que no vamos a tener lo que es la Feria de las Flores, al menos hasta el mes de noviembre, ¿no? Sí. Yo creo que va a estar bastante, bastante lejano. Pero no queremos que esta temporada pase así, como si nada hubiese sido. También podemos organizar una preferia de las flores, pero al estilo FM, ¿te imaginas? No, pues bacano, imagínate. Sería, por ¿y ejemplo, cómo sería esa pre? Sí, uno en la vida, no tanto en esta temporada, que la palabra es reinventarse. No, más que reinventarse es inventarse, hermano. Invéntese y listo. Clásico, porque lo que queremos es simplemente que usted se una con su familia con una o dos fotos, ojalá dos fotos. Y si usted tiene una bicicleta clásica, nos mande una foto desde tu casa, con tu familia, a la foto más original, a las dos fotos más originales. Usted tiene oportunidad, entonces, primero que todo, le vamos a dar bombita y estamos también planeando un buen premio también para esas fotos que van llegando. ¿Cómo la pueden enviar? Muy fácil. A nuestro correo electrónico, Drixer, lafm106@lafm.com.co. lafm106@lafm.com.co. Y por favor, si puedes también publicar la foto a través de tu cuenta, la puedes hacer en tu cuenta personal y darnos un hashtag, que es el numeral RCN Radio de Feria. RCN Radio de Feria. Ahí la tenemos para que la disfrute al máximo. La FM es la radio de tus mejores momentos, Drake. Sí, señor. Ahí está la dinámica. Entonces, para que la Feria de Flores, que ya se confirmó, queda postergada para el mes de noviembre, no pase en vano. Vamos a ser creativos y vamos a sacar esa fotografía original. Vamos a ser muy, muy creativos y vamos a potencializar esas capacidades que tenemos clásico y que a veces no hemos explotado, para que saque la mejor fotografía y participen de esta dinámica que tenemos en la FM 106.9 con ese hashtag que comentó el clásico Herrera, más nuestro correo donde ustedes van a enviar la fotografía, porque vamos a hacer una base de datos y vamos a estar montando las fotografías, claro, a través de las redes sociales para que ustedes opinen. Así es, Drixer. Vamos con Ana Malo, ya Ana Malo está totalmente lista y ya venimos con la pregunta, muchachos. Claro que sí, clásico, Ana Malo está lista para traernos toda su información aquí en Décadas de la FM 106.9 con toda la información que tenemos para ustedes en Así va Medellín. Así va Medellín con Ana María Londoño. Hola, muy buenas tardes, yo soy Ana María Londoño y los acompaño como siempre a esta hora con la información más importante de Medellín y de Antioquia. Para iniciar esta semana vamos a hablar de las consecuencias, por decirlo de alguna forma, de esa cuarentena de 4 días en Medellín y en los municipios del área metropolitana. Y es que cerca de 100.000 personas han ingresado este martes a la central mayorista de Itagüí, cuando el promedio es de 80 o 90 mil. Al terminar un puente festivo, la llegada de camiones con el abastecimiento de alimentos se traslada para el martes, sumado a la cuarentena que terminó en el Valle de Aburrá y reiniciará este viernes. El vocero de la plaza, Dani María Carrivera, pidió a los compradores tener paciencia al ingreso de la central de abastos debido a la gran afluencia de personas y los protocolos de bioseguridad retrasan este proceso. Cambiamos de tema y hablamos ahora del municipio de Río Negro, que reportó una ocupación del 100% en las camas que tenía disponibles para pacientes con COVID-19. Entonces el municipio tomó la decisión de adaptar 4 camas que estaban destinadas para otro tipo de pacientes para esas personas con COVID-19, pero este no es el único caso. También en Envigado les contábamos el viernes que hay una ocupación del 100% de las unidades de cuidados intensivos. Marta Londoño, la epidemióloga de la Secretaría de Salud de Antioquia, y aseguró que es momento de aplicar y de reforzar todas esas medidas que impidan los contagios, y en caso de llegar a presentarse un contagio, que se impida que lleguen a situaciones graves que obliguen al traslado de unidades de cuidados intensivos. La infección nos está ganando, estamos aumentando el número de personas infectadas. Esto aumenta el riesgo de tener que utilizar todas las camas disponibles para el departamento de unidad de cuidado intensivo, que no van a alcanzar. Por favor, quédese en casa, acate las recomendaciones de nuestros gobernantes. Según el último reporte, Antioquia tiene más de 12.000 casos activos de coronavirus, más de 16.000 confirmados hasta el momento y 380 personas están hospitalizadas en todo el departamento. El llamado nuevamente es a permanecer en casa el mayor tiempo posible, desde que no tengamos que salir algo urgente, obligatorio, por favor no lo hagamos, porque estamos en las 3 semanas más críticas de contagios con coronavirus, no solamente en Antioquia, sino en el resto del país, y por eso es que hay que aplicar todas estas medidas. Nosotros, como siempre, seguimos muy pendientes de lo que pase, no solamente en Medellín y Antioquia con el coronavirus, sino en todo el país, y obviamente se los vamos a estar informando por estos canales, y nosotros nos encontramos en @anamaloortiz. Ahí teníamos a Ana Malo, clásico. Muchas gracias, Ana. Encantados, encantados con esa estupenda información. A propósito, Ani, te interrumpo simplemente para que la gente vaya conectándose, porque tenemos la publicación ya lista, gracias a nuestro amigo Drixer Gómez, y también a ti, Linda, por supuesto, para que ustedes ingresen al Instagram y le den play a la publicación. La publicación está lista y ahí empieza Ana. Usted le da play y empieza Ana a hablar, y tenemos una pregunta muy especial para todos. ¿Es efectiva la cuarentena de los fines de semana para evitar los contagios en Medellín? ¿Es efectiva la cuarentena de los fines de semana para evitar los contagios en la ciudad de Medellín? ¿Usted le parece que es efectivo? Vamos a las redes, opine su opinión para nosotros, aunque muchos no lo crean y aunque usted no lo crea, es muy importante.

Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 Medellín. menudo en nuestro mundo somos testigos de comportamientos locos y extraños. Situaciones locas y jocosas que merecen ser contadas en Décadas de la FM. ¿Cómo le parece? 1:26, ¿cómo le parece? Nos dice Drixer Gómez. Así es, nos vamos para la India, donde un fan de la fotografía bautizó a sus hijos con tres nombres de marcas de cámaras muy reconocidas en la industria de la producción de cámaras fotográficas. El señor se llama Ravi Jongal, es un fotógrafo profesional de 49 años de la India que se le ocurrió una idea muy original y fue la de colocarle a sus hijos Canon, Nikon y Epson. Una vaina bastante salida de tono, todo por la pasión al arte y no a contento con esto. Sí, y todo esto y mucho más. Y no contento con esto, decidió que su casa tenía que tener forma de cámara. Más o menos se gastó en la inversión unos $95,000. Hay unas fotografías donde se le puede ver una casa gigante, vintage, en forma de lente, con flash incluido, con tarjeta SD, con todo lo que tiene que ver con una cámara vintage. Ya que a este señor se le ocurrió esta idea y pues se volvió muy fanático de las cámaras, es fotógrafo profesional y de entrada pues bautizó a sus hijos con los nombres de tres marcas de cámara muy reconocidas y aparte de eso mandó a construir su casa en forma de cámara. Bastante interesante, clásico. Bastante interesante, muy interesante y sobre todo por los nombrecitos que le puso a... ¿El uno cómo se llama? Nikon Antonio. ¿Y el otro cómo se llama? Canon Alfonso, Nikon Albeiro y Epson David. María. ¿Ah? Ave María, por Dios. Y aparte ¿cómo le parece? Y donde tengo una hija, la pone Kodak María. Uy, le faltó Kodak, sí. Clásico. Si yo fuera fanático extremo, porque eso ya es ser extremo, yo mandaría a hacer mi futura casa en forma de una cabina de radio. Y a mis hijos les colocaría micrófono, consola, híbrido, no de sé. De todo, tan... muchacho. De todo. Aquí está Maneater. Aquí está Dara Holland, your notes. Y ya viene Jackie Da en esta tarde de éxitos. La FM. el orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Conocer cómo funciona el sistema de salud colombiano y estar preparado para un alto cargo en entidades públicas y privadas, la especialización en Administración de Servicios de Salud de la Fundación Universitaria María Cano es para ti. Conoce más en www.fumc.edu.co o escríbenos en el 304-598-2262. Vigilada Mineducación. En la FM, estas son nuestras efemérides. Un día como hoy en la historia. Un día como hoy en la historia, ¿qué nos traerá la historia de nuestros clásicos aquí en la FM siempre? Bueno, ¿hola? Yo voy a entrar destacando dos efemérides del día de ayer para los oyentes de la FM 106.9. Una tiene que ver con un hombre que marcó un punto alto en la historia del rock and roll de los 90, muy querido por la fanática del rock and roll como lo es Chris Cornell, que recordemos nació un día como el de ayer en la ciudad de Washington, Estados Unidos, y falleció el 18 de mayo de 2017, pues Chris Cornell fue recordado ayer por su familia de una manera muy especial, porque ayer publicaron una versión en lo que hubiera sido su cumpleaños número 56, que él hizo de una canción de los Guns N' Roses que se llama Patient y que Annie tiene por ahí. La versión, me gustó definitivamente, es más lenta, es más instrumental, y por eso pues ayer la familia decidió lanzar esta versión que había grabado de este clásico de los Guns N' Roses para recordar lo que hubiera sido su cumpleaños número 56 con Chris Cornell. Y por otro lado, otra que me parece muy importante destacar de ayer es que un día como el de ayer, por allá en 1973, con tan solo 32 años de edad, falleció debido a una hipersensibilidad alérgica al meprobamato el actor y rey de las artes marciales Bruce Lee, muy recordado por los fanáticos y por las personas que practicantes de estas artes marciales. Bruce Lee, un hombre que marcó una historia alta en la historia del cine y sobre todo con películas de acción muy importantes que hacen parte de la carrera y de este recordatorio que hacemos del gran Bruce Lee. Y por otro lado, el clásico nos tiene más efemérides. Bueno, ya habíamos hablado un poquitico de lo que fue Cat Stevens, que hoy está cumpliendo 72 años. Yo creo que cuando un clase adicto se habla de Cat Stevens, te habla de una época hermosa, una época de cassettes. Definitivamente todos teníamos nuestros cassettes de Black Sabbath, Led Zeppelin, Kiss, nuestros cassettes de Queen, nuestros cassettes de Bon Jovi, Guns N' Roses, Poison. Cada uno tenía su cassette. Pero cuando íbamos con algo suavecito y bacano, y que definitivamente el clase adicto en aquel entonces lo recibiera muy bien, era la música de Cat Stevens. La música de Cat Stevens es relajante, tiene un mensaje espectacular. Ahora pues, ya no se llama Cat Stevens, ya se convirtió a otra religión, pero definitivamente lo recordamos bastante a Cat Stevens. En 1990 hay una efeméride muy especial con el señor Roger Waters, integrante del grupo Pink Floyd. El muro de Roger Waters tuvo lugar, así suena redundante, tuvo lugar en el muro de Berlín. Sí, señores, para conmemorar la caída del muro de Berlín, 8 meses antes, asistieron 350 mil personas en el evento. Y fue transmitido para todo el mundo con Van Morrison. Ahí también estuvieron para este gran muro de Berlín artistas invitados. Ahí estaba Bryan Adams, Joni Mitchell, estaba Scorpions, oiga, ¿cuál le parece esa nómina? Estaba Cyndi Lauper, Sinead O'Connor y entre otros. Qué bien entonces por este estupendo evento. 1990, la caída del muro de Berlín con el señor Roger Waters, de nuestros amigos de Pink Floyd. Seguimos disfrutando en la FM, y hoy también, un 21 de julio de 1985, podemos programarla ahí suavecito, Ani, porque empieza muy suavecito. Creo que tenemos la versión del avión, pero bueno, hay muchas versiones de este gran tema, el cual no solamente llegó al número uno en Estados Unidos, sino también en su país de origen, Inglaterra. Le estoy hablando del señor Paul Young, número uno, una fecha como hoy, con un tema que anteriormente grabaron los Daryl Hall and John Oates, aunque usted no lo crea. La canción se llama Every Time You Go Away, cada vez que te alejas, número uno en Billboard, una fecha como hoy, 21 de julio, aquí, en estas efemérides que presentamos, parte de la historia de los clásicos, con la número uno de los clásicos siempre. Por ahora, ¿qué tal si les traemos a R.E.M., Losing My Religion? Y por supuesto, aquí llega algo también de Skid Row y la canción llamada I Remember You. Forgot to see the